FM Gente de Radio. ¿Dónde están, corazón? Y dime dónde estás. ¿Dónde es que estás? Desde la Patagonia Argentina. Para el mundo. Gente de Radio. 90.3. Los Coligües 1130. Barrio Lega. San Carlos de Bariloche. Desde Bariloche.